Como la historia de Irlanda, como la de cualquier país, es bastante larga, no quiero empezar desde la época del siglo XVI o incluso antes, sino irme un poco a un punto en la historia de Irlanda que creo que es muy importante porque es el principio del final del dominio británico en la isla Esmeralda, ¿no? En Irlanda. Estoy hablando del levantamiento de Pascua del 24 de abril del 16, en el que se dio una conjunción de factores que, entre ellos, la Primera Guerra Mundial y los enemigos del Reino Unido, de Gran Bretaña, en la Guerra Mundial, se convirtieron en amigos de los revolucionarios irlandeses. Connolly, ayer estuviste hablando de Connolly, por ejemplo, su ejército ciudadano, los voluntarios irlandeses, no sé, me acuerdo, Irish Republican Brotherhood, la hermandad republicana irlandesa, o sea, una serie de movimientos de carácter nacionalista que confluyen y se alían con los enemigos de Gran Bretaña, en este caso con Alemania. Este levantamiento, que no tuvo éxito, gozó del rechazo, aunque sea un poco paradójico, gozó del rechazo de la mayoría de los irlandeses. La gente, como se había conseguido cierta pacificación en Irlanda gracias a una ley de autonomía que se había aprobado desde Londres, la gente estaba un poco, en general, dispuesta a seguir por esa vía y este levantamiento no gozó del favor de la gente hasta que acabó. El levantamiento duró una semana. Una semana, el día que se levantaron en armas, Patrick Pearse leyó la declaración de la independencia, de la República de Irlanda en las puertas de la oficina de correos de Dublín. Es un levantamiento que se centró solo en la ciudad de Dublín porque fue imposible hacerlo extensible al resto de la isla y, como decía, aguantaron una semana los bombardeos del ejército británico hasta que cayeron. Fueron detenidos alrededor de 1.800 personas e inmediatamente, a los pocos días, empezaron a fusilar a los cabecillas. Y esa circunstancia provocó la reacción del pueblo. Esa gente que antes habían sido considerados unos locos, que no sabían lo que hacían, se convirtieron en mártires de la causa nacionalista. Poco después, el gobierno británico, dándose cuenta del error que habían cometido con estos fusilamientos, empezó a liberar a gente. Entre ellos a los cabecillas, a Michael Collins, a Eamon de Valera, y ellos empezaron a reorganizarse. Ese proceso de reorganización, ahí es cuando Eamon de Valera le ordena a Michael Collins que funde un ejército republicano irlandés, conocido por todos como el IRA, no el IRA del conflicto en el irlandés, sino un ejército de liberación, ¿no? Pues durante 3 años, esa reorganización del movimiento de liberación o del movimiento nacionalista irlandés llevó a que el 19 de diciembre de 1919, comenzara la guerra de la independencia. Una guerra que no fue una guerra convencional, porque ese ejército republicano irlandés contaba con pocos medios y poca gente. Fue una guerra de guerrilla, básicamente, pero una guerra efectiva porque el ejército británico sufrió mucho. Pero llegó un momento en el que las cosas, como por decirlo de alguna manera, no iban ni para adelante ni para atrás. Estaba estancado el conflicto y se decidió firmar una tregua. Estamos hablando de el 11 de junio, de julio de 1921, y en esa tregua se decide negociar una paz. Una paz que, bajo la amenaza del gobierno británico de descargar toda su ira sobre el pueblo irlandés, entonces los dirigentes irlandeses, que de tontos tenían bastante poco, decidieron negociar, porque sabían que si el ejército británico descargaba toda su ira contra el pueblo, lo iban a perder, lo poco que llevaban ganado. Entonces se firmó lo que se conoció como el Tratado Anglo-Irlandés, que se firmó el 6 de diciembre de 1921, cuya consecuencia más importante para el futuro de la isla fue lo que se conoció como partición, que fue la separación de Irlanda en dos entidades. Por un lado, Irlanda del Norte, los seis condados del mal llamado Ulster, porque el Ulster no son seis condados, son ocho condados, la región del Ulster. Pero se quedan seis condados que eran donde se concentraba la mayoría de la población de origen protestante de Irlanda del Norte. El resto de los 26 condados se convertirían en el Irish Free State, en el Estado Libre Irlandés, que adquirió una categoría, digamos, de dominio del Imperio Británico, pues, como Canadá en aquella época. Pero el problema fue que cuando ese tratado se llevó de vuelta a Dublín, hubo gente que no quiso aceptarlo. Los negociadores fueron Michael Collins y Arthur Griffith, el fundador del Sinn Féin. Volvieron a Dublín y los seguidores de Ivan de Valera, encabezados por él lógicamente, se pusieron al tratado. Se votó, se aceptó el tratado por una mínima mayoría, por un margen muy muy muy corto, y arregló enseguida los que estaban en contra del tratado. Gran parte de ese ejército ejército republicano irlandés bien armado se levantaron en armas contra su propia gente, y ahí empezó la guerra civil que se desarrolló entre el 28 de junio de 1922 y mayo de 1923, cuando esos que estaban contra el tratado vieron que iban a perder la guerra, y entonces simplemente se desmovilizaron y se reintegraron muchos de ellos en la vida política. A partir de ahí, la historia del Estado Libre Irlandés hasta 1949, que ya se convierte en la República de Irlanda, en Éire, pues sufre, bueno, una evolución política normal, dentro de la cual había que destacar la nueva constitución que se firma en el 37, cuyos artículos 2 y 3 reivindican la soberanía sobre Irlanda del Norte. Artículos que luego en 1998 tendrán un papel muy importante, que luego iremos a él. Entonces, desde que se divide Irlanda en esos seis condados del norte y los 26 restantes del sur, ¿qué pasa en Irlanda del Norte? ¿Qué pasa en Irlanda del Norte desde 1921? Pues Irlanda del Norte a partir de esa fecha se convierte en un estado unionista. Cuando hablamos de unionismo estamos hablando de aquellos que quieren mantener la unión con el Reino Unido, con Gran Bretaña, asociados también con el protestantismo, ¿no? Bueno, pues ¿qué medidas se toman o qué medidas toma el gobierno unionista para afianzar su poder? Una serie de medidas, una fuerza de seguridad a su disposición, pero hay una medida muy importante, que es una ley que se llamó la ley del gobierno municipal o del gobierno local, que consistía básicamente en la manipulación de las elecciones municipales para mantener el control de las ciudades de Irlanda del Norte. Y esto os lo explico de una manera muy sencilla, con dos instrumentos determinantes. Primero, no había sufragio universal. El sufragio era por poder económico. Toda aquella persona que tuviera una propiedad tenía un voto. ¿Qué pasaba? Que en Irlanda del Norte, quien era dueño de casa, tierra, fábrica, etcétera, eran los protestantes, aquellas personas de origen protestante. Pero no solo eso, sino que si yo tenía dos casas, tenía dos votos. Si tenía tres, pues tres votos. Aquella persona, la mayoría de origen católico nacionalista, que no tenían propiedades, no podían votar. Esa fue la primera perversión. La segunda perversión fue lo que se conoció en inglés como el gerrymandering, que consiste en distribuir los distritos electorales conforme a los intereses de los unionistas. Y, por ejemplo, ciudades como Derry, de la que hemos estado hablando antes, la segunda ciudad más importante de Irlanda del Norte, con unos 130.000 habitantes. De esos 130.000 habitantes, un 80% de origen católico nacionalista o de ideas nacionalistas, pues durante estos años no hubo ni un alcalde nacionalista. Todos los alcaldes eran unionistas, porque los distritos electorales por poner un ejemplo, en Derry, la parte de que queda a la izquierda del río Foyle, mayoritariamente católica, pues todo eso era un distrito electoral, solo uno, y de ahí salían tres concejales. La parte derecha del río, donde vivía la población protestante, mucho más pequeña, había cinco distritos electorales, y de cada distrito electoral salían tres concejales. 5 por 3, 15, contra 3. Las cuentas salen para quien ha pervertido el sistema, lógicamente. Así se afianza el Estado unionista. Por ejemplo, otra forma de afianzarlo fue cuando Irlanda se convierte en república. En 1949 el gobierno de Londres aprueba la Ley de Irlanda. Ley de Irlanda que reconocía al Estado irlandés, pero en el caso de Irlanda del Norte, el gobierno norirlandés, con sede en Stormont, en Belfast, se guardaba la prerrogativa de la unión con Irlanda. O sea, si el gobierno unionista de Stormont decidía unirse a Irlanda, fenomenal. Si no, no. Lógicamente, no se iban a unir en la vida, porque cada uno iba por un lado diferente. Ante esta serie de desmanes y de situaciones, muchos nacionalistas, sobre todo los que estaban al sur, ese ejército republicano irlandés, pues hay una serie de personas que, digamos, cogen el nombre de ese ejército republicano irlandés para seguir luchando por la unión de Irlanda. Bueno, pues ese nuevo IRA organiza en la década de los 50 lo que se conoce como la campaña fronteriza, una campaña desde Irlanda, desde la República, de ataque a intereses norirlandeses. Una campaña que fue un fiasco, fue un fracaso, por una serie de cuestiones. Primero, por la falta de apoyo popular, porque eran pocos los activistas que participaron en esta campaña, y por la presión policial. ¿Cuál fue la consecuencia de ese fracaso? Pues que muchos de esos activistas del IRA dejaron la arma y se dedicaron a la política, y para más señas, hacia el marxismo. Fue gente que se inclinó hacia el marxismo, con la idea de crear un Estado irlandés marxista, una república de trabajadores, etc. Durante los años 60, vamos avanzando en el tiempo, claro, Irlanda del Norte también se había beneficiado del nuevo estado del bienestar, eso que ahora nos están destruyendo a marcha forzada. Pues esa creación del estado del bienestar, de esa creación o de ese estado del bienestar, se favoreció Irlanda del Norte, lógicamente. Pero, había cosas que afectaban a toda la población, católica y protestante, pero cuando llegaba el momento de acceder al mundo laboral, por ejemplo, pues ahí había mucha segregación. Entonces, muchos jóvenes católicos preparados, con una formación universitaria, incluso veían cómo cuando querían acceder al mundo laboral, elegían o se contrataba a protestantes en vez de a católicos. Entonces, para reclamar esos derechos civiles, no solo laborales, sino también de vivienda, de voto, se empiezan a organizar en partidos políticos y en asociaciones de derechos civiles. La más importante fue el NICRA, que eso en inglés es la Northern Ireland Civil Rights Association, la Asociación Norirlandesa por los Derechos Civiles. Pero el problema que hubo con esta asociación es que era una asociación de derechos civiles, por lo tanto universalista, una asociación que luchaba por los derechos civiles de todos, independientemente del origen, si era católico, protestante, lo que fuera. Pero desde los sectores lealistas, unionistas, la asociaron con la minoría católica. ¿Por qué? Pues porque lógicamente quien más estaba sufriendo la segregación eran los católicos. Eso provocó que, por ejemplo, en marchas que ellos convocaron, pues por ejemplo hubo una muy famosa que iba de Belfast a Derry, una marcha andando, unas 100 personas, pues al pasar por algunos barrios, algunas zonas de mayoría protestante o de mayoría lealista, hubo disturbios. Disturbios que la policía, el RUC, la Royal Ulster Constabulary, la policía de Irlanda del Norte, digamos que en vez de poner orden y separar a la gente, pues miraron para otro lado y allí le dieron hostia hasta el último mono. Eso provocó que muchos católicos, mucha gente de origen católico, empezara a, digamos, a enfadarse, ¿no? Estamos hablando de enero del 69. En agosto de ese mismo año del 69, esos disturbios, esos ataques sectarios se radicalizan más en la ciudad de Derry, precisamente, y ante esa situación ya difícil de manejar por el gobierno irlandés, Londres decide intervenir y manda al ejército para poner paz. Cosa que los católicos agradecieron en principio, porque decían, bueno, esta gente viene para que dejen de darnos en el lomos. Pero ¿qué sucedió? Que Londres manda al ejército, pero lo pone a las órdenes del gobierno unionista de Stormont, con lo cual esa función pacificadora del gobierno, del ejército, se convierte en una función represora. ¿Y qué hace la gente de origen católico o nacionalista? Pedir ayuda. ¿A quién? Al IRA. ¿Pero qué le pasa al IRA en aquella época? Pues hay una las siglas del IRA son Irish Republican Army. Pues la gente en aquella época cambiaron por I Run Away, que es traducido al español significa yo huyo. O sea, el IRA en aquella época, a finales de los 60, principios de los 70, no tenía operatividad ninguna. Toda esta situación tan turbia, para intentar pacificarla, el gobierno toma una serie de medidas. El gobierno unionista cede y, por ejemplo, concede el sufragio universal en las elecciones municipales, un mejor reparto de las viviendas, del acceso a la vivienda, del acceso al trabajo, cosa que no contenta a nadie, porque para los unionistas era claudicar ante las reivindicaciones de los católicos, para los católicos o republicanos eran medidas que llegaban demasiado tarde. Entonces, este es el momento en el que, como la situación está tan mal, empiezan a surgir los grupos paramilitares ya mejor, digamos, parapetados, ¿no? Aparece el IRA con toda su fuerza, y cuando hablamos del IRA tenemos que hablar de dos ramas del IRA, el IRA republicano y el IRA oficial. Lo que nosotros... O ese IRA que nos ha llegado a nosotros hasta época muy reciente es el republicano. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues luego, si queréis, os la cuento. Lo digo por no alargar demasiado. Si luego en un debate sale el tema, pues lo comentamos. A pesar de todo esto, O sea, a pesar de esas medidas de reforma, también hay medidas represivas como el internamiento. El internamiento es meter a la gente en la cárcel porque sí, sin pruebas y sin nada. ¿Con qué idea? Pues con la idea de cortarle la cabeza a los movimientos paramilitares. Bueno, perdón, se me ha olvidado una cosa. He hablado de movimientos paramilitares republicanos, pero también estaban los paramilitares protestantes o lealistas. Los republicanos, hemos hablado del IRA, del oficial y del republicano, y también del INLA, que es el Ejército de Liberación Nacional Irlandés. Y por parte lealista, por parte protestante, tenemos grupos como el UDA, el UGA, la Asociación por la Defensa del Ulster, el UFF, que es los luchadores por la libertad del Ulster, y el UVF, que son la Fuerza de Voluntarios del Ulster. Bueno, pues siguiendo con la campaña de derechos de reivindicación de derechos civiles, viene un capítulo muy importante en la historia de Irlanda del Norte, que es el Bloody Sunday, del que seguro habéis oído todos hablar. Una manifestación pacífica reclamando derechos civiles que se convirtió o que acabó en una masacre. Una masacre, creo que si no recuerdo mal, fueron 14 personas las que murieron. 14 personas inocentes, gente que iba desarmada. El ejército puso la excusa de que había activistas del IRA infiltrados en la manifestación, que fueron los que abrieron fuego y ellos respondieron, pero luego se ha demostrado que todo eso fue mentira y que el ejército tenía orden de disparar a matar para disolver la manifestación. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Pues que muchos católicos nacionalistas que se lo estaban pensando decidieron alistarse en el IRA sin más dilación, con lo cual eso fue un balón de oxígeno para el movimiento armado republicano increíble, y también tuvo consecuencias políticas, y es que Londres asumió el control de la política en Irlanda del Norte. Al gobierno unionista, que era incapaz de controlar la situación, le dijo, pues ahora somos nosotros los que vamos a dirigir esto. Y por último, la tercera consecuencia fue que en venganza por el Bloody Sunday, el IRA oficial cometió un atentado en una base militar en Inglaterra, en Aldershot, atentado en el que murieron civiles, no murió ni un militar, que era el objetivo. Ante el repudio y el rechazo de la población, de su gente, de los propios católicos, de los propios nacionalistas, el IRA oficial, que fue quien cometió ese atentado, el atentado fue en julio, perdón, el atentado fue en marzo, y en julio, estamos hablando del año 72, y en julio el IRA oficial renuncia a la lucha armada y encauza la lucha política también a través del marxismo, como hicieron los activistas del IRA que abandonaron la campaña fronteriza en los años 50. El Bloody Sunday también tuvo otras consecuencias, y es que secretamente el gobierno británico se puso en contacto con el IRA para ver cómo solucionaban el asunto. Los contactos entre los paramilitares republicanos y el gobierno británico han sido constantes desde el año 72 hasta hace dos días, como quien dice, y eso en cualquier conflicto armado ha sucedido, por más que públicamente no se haga saber, ¿no? Pues de esas negociaciones, de esas primeras negociaciones, el IRA consiguió que todos aquellos todas aquellas personas que estuvieran en prisión por estar envuelta en actividades paramilitares adquirieran el estatus de prisioneros políticos. Eso se consigue, siguen las negociaciones, o sea, se consigue a cambio de un alto el fuego del IRA, pero las negociaciones siguen, fracasan y el IRA vuelve a la andada, vuelve a los atentados. No solo había contacto secreto entre el gobierno británico y los paramilitares republicanos, sino que también había contacto a nivel político entre los partidos políticos norirlandeses y el gobierno de Londres. De esos contactos se llega al primer acuerdo político en 1973, que fue el de Sunningdale, que preveía que se constituyera un parlamento de poder compartido, de un parlamento mixto, donde todos los partidos políticos elegidos democráticamente tuvieran representantes en el gobierno, por aquello de hacer tabula rasa. Pero como para los lealistas eso era una claudicación, lo boicotearon y este acuerdo tuvo una vida muy breve. No se llegó a constituir ni siquiera un primer gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Londres? Cambia la estrategia. En vez de plantearlo como un conflicto político, un conflicto de nacionalidades, aplican un término que es el de ulsterización del conflicto. O sea, que lo que hacen es considerar a aquella gente que lucha contra el gobierno británico, los consideran delincuentes comunes. No son activistas, no son luchadores, no son gente que lucha por un ideal político, sino son simples y llanos delincuentes. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues que pierden los prisioneros, pierden el estatus de prisioneros políticos. Y eso va a tener unas consecuencias muy, muy negativas para el conflicto. ¿Por qué? Pues porque aquellos prisioneros republicanos de Lira y de Lila que estaban en las cárceles se ven obligados a vestir los uniformes de prisioneros, se niegan y entonces solo visten con mantas, ¿no? Hay una película del nombre del hijo, ¿no? Que es la Blanket Protest, la protesta de las mantas. Como no les hacen caso, dan un pasito más allá y empiezan con la Dirty Protest, que es la protesta sucia, y es que no salen de las celdas para hacer sus necesidades. Imaginaos las condiciones. Y como tampoco hay resultados, ya recurren al último, que es la huelga de hambre. Estamos a finales de los 70. En 1979, para complicar más las cosas, Margaret Thatcher, una persona querida por todos, se convierte en primera ministra del Reino Unido, con una política bastante dura hacia todo lo que tenga que ver con Irlanda del Norte. Entonces las huelgas de hambre comienzan a principios de los 80, hay una primera huelga de hambre que acaba en nada, no se consiguen resultados, ni para bien ni para mal, pero hay una segunda huelga que empieza en marzo de 1981, capitaneada por un tal Bobby Sands, que se convierte, siendo prisionero y estando en huelga de hambre, se convierte en miembro del Parlamento Británico por una serie de carambolas, bueno, y una elección, lógicamente, que se exterioriza la lucha, porque tanto las protestas anteriores se habían quedado, no habían tenido trascendencia pública, esta sí que lo tiene. ¿Por qué? Pues porque muere gente. En total fueron 10 personas las que murieron como consecuencia de la huelga de hambre, que fueron paradas, a pesar de los llamamientos de organizaciones sociales, de Amnistía Internacional y demás, para que pararan esa locura, fueron paradas por los familiares de los propios presos. Porque ellos eran los únicos que podían dar el permiso de que se les alimentara. Entonces, paran las huelgas, pero las huelgas tienen consecuencias. Consecuencias, pues primero, que esa gente, esos terroristas, se convierten en nuevos mártires, porque son capaces, desde el prisma republicano, son capaces de dar su vida por una causa, ¿no? Pero hay una consecuencia negativa para el IRA y es que caen las celdas. Las celdas son, el IRA al principio del conflicto se organizaba en batallones, pero como estaban muy expuestos, decidieron organizarse en celdas, grupitos pequeños de gente que iban de un sitio a otro, se iban moviendo, digamos, en la clandestinidad para no ser localizados. Pero durante las huelgas de hambre, como se exteriorizó tanto el apoyo a los presos del IRA, esas celdas se volvieron muy visibles, se expusieron demasiado a la vista, ¿no? Y claro, los servicios de inteligencia británicos pues actuaron y cayeron muchas celdas, cosa que hizo que el IRA se tuviera que reorganizar. Pero hay más consecuencias. Una de las consecuencias y muy importante porque es el, digamos, el principio de la solución del conflicto, es que el Sinn Féin, partido asociado al IRA, decide participar más activamente en la vida política. El Sinn Féin, aunque tenía concejales en los ayuntamientos, pero practicaban la política del asentismo, o sea, aunque eran elegidos, pero no acudían. Decidieron acudir porque había apoyo popular y cada vez tenían más fuerza. Y eso se combinó con lo que se conoció como la política de las armas y los votos. Conseguir el fin de la unificación de Irlanda a través de dos vías, de la vía política y de la vía militar. Y además entra un nuevo actor en escena, que es Dublín, el gobierno de Dublín. Hasta la fecha, el conflicto se había planteado entre norirlandeses, republicanos, contra lealistas, el Reino Unido. Pero Londres, muy sabiamente, bajo mi forma de ver las cosas, piensa que Dublín tiene que entrar en acción porque es un problema que también afecta a la República de Irlanda. Y eso va a mejorar las perspectivas de solución en el futuro. Hay un segundo intento de solucionar la cosa por la vía política, que es el acuerdo anglo-irlandés que se firma en 1985. Lo que pasa es que en ese acuerdo no está el Sinn Féin. ¿Por qué? Pues porque la condición que se le pone al Sinn Féin para participar en cualquier negociación política es que se desligue del IRA y condene la violencia del IRA, cosa que hasta ese momento el Sinn Féin no estaba dispuesto a hacer. También fue rechazado por los unionistas. Esto se aprobó en el 85 y cayó en el 88, o sea que son intentos de reactivar la vida política, pero sin éxito. Ese mismo año 1988 la violencia sube exponencialmente y hay una serie de acontecimientos que van seguidos que ponen a Irlanda del Norte al borde de la guerra civil. En enero, si no recuerdo mal, del 88, los servicios de inteligencia británicos matan a tres activistas del IRA en Gibraltar, con la excusa de que iban a poner una bomba en Gibraltar, un coche bomba. Luego se descubrió que el coche estaba en Marbella, que estaba preparado, pero los mataron por la espalda, no iban armados y demás. Pues en el funeral de esos activistas, que se celebró en Belfast, durante el funeral un señor llamado Michael Stone sacó una pistola y se puso a disparar indiscriminadamente contra la gente que acudió al funeral. Por suerte para él, no recuerdo exactamente cómo fue, pero sobrevivió, porque claro, la gente se le tiró encima rápidamente, pero ya digo que pudo escapar. Pero en el funeral de aquellas personas que habían muerto como consecuencia de este tiroteo, cuando acabó el funeral, un coche que pasaba por la puerta del cementerio fue interceptado y se le acercaron una serie de personas, de gente del IRA, y descubrieron que eran soldados británicos. Inmediatamente el coche fue rodeado por taxis, fueron introducidos esos dos soldados británicos en un taxi, se lo llevaron y al cabo de poco tiempo ese taxi volvió y con el cadáver de esos dos muchachos. No se sabe si fue mala suerte, que estaba en el momento más inoportuno donde no deberían estar, o si estaban cumpliendo alguna función de espionaje. El caso es que fue algo demencial, fue algo terrorífico. Y ya digo, esta escalada de violencia estuvo a punto de llevar a Irlanda del Norte a una guerra civil abierta. Ese mismo año, el Sinn Féin amplía sus perspectivas políticas porque empieza a abrirse al mundo, ¿no? Digamos que empieza a tener contactos con otros partidos de corte nacionalista en Irlanda del Norte, con el SDLP, el Partido Socialdemócrata de Irlanda, el Socialdemócrata y Laborista, de John Hume. Empieza a tener contactos también con el gobierno de Dublín y también con el gobierno de Estados Unidos, protagonista en el futuro de la resolución política del conflicto. Pues ya estamos en los años 90 y John Major sustituye a Margaret Thatcher en el gobierno británico, y al ser un político mucho más pragmático que la Dama de Hierro, empieza a buscar la forma de encontrar una solución dialogada al conflicto. Y se empiezan a dar una serie de contactos multilaterales. El IRA sigue negociando con el gobierno británico, Irlanda y el Reino Unido también hablan, las iglesias católicas y protestantes también empiezan a hacer de intermediario, a querer solucionar las cosas. Jerry Adams, el líder de Sinn Féin, es recibido en la Casa Blanca por Bill Clinton. Y todo esto va a llevar al primer e importante alto el fuego del IRA en agosto de 1994. Siempre el IRA da el primer paso y luego después han venido los demás, porque desde la perspectiva de los unionistas lealistas el problema era el IRA. Entonces los paramilitares lealistas siempre paraban a condición de que parara el IRA. Entonces el IRA para en agosto del 94, y meses después los movimientos paramilitares protestantes también paran. El año siguiente se publican lo que se conocen como documentos marco, los Framed Documents, que no es un acuerdo político, sino son unos documentos que orientan, unos documentos en los que se exponen las vías que se deberían seguir para llegar a una solución negociada del conflicto. Pero el Sinn Féin siempre queda fuera de este marco, ¿no? Porque como el IRA no... O sea, a pesar de que el IRA estaba en el alto el fuego, pero una vez que la exigencia era que estuviera en alto el fuego, la siguiente exigencia para ser admitido fuera que entregara la arma. Entonces, siempre era una zancadilla, ¿no? Primero una, y luego, y ya que esta se conseguía, ya otra más. Pero bueno, importante es que en esta época el Sinn Féin sí que toma una decisión importante, y es desligarse del IRA. Y me explico. Desligarse del IRA en el sentido de que el Sinn Féin actuaba hasta la fecha, estamos en 1994-95, quien daba las órdenes era el IRA, y el Sinn Féin actuaba. A partir de ese momento, lo que hace el Sinn Féin es desligarse de las decisiones del IRA. O sea, la lucha armada por un lado y la lucha política por otro. Que pueden ser complementarias, como decíamos antes, de lo de la política, de los votos y la arma, vale. Pero las decisiones del Sinn Féin las tomaba el Sinn Féin. E incluso, se dio el caso en el que el Sinn Féin, en cierta manera, orientaba al IRA sobre lo que debía y lo que no debía hacer. Y eso fue muy positivo de cara al último alto el fuego del IRA, que vino 3 años más tarde. Bueno, continúo. Estamos en 1995 con esos Framed Documents, con ese Sinn Féin fuera de las negociaciones o de estos contactos que había multilaterales. La cosa se complica con la Orden de Orange. También me imagino que os sonarán esas famosas marchas que conmemoran la batalla del Boyne, cuando las tropas protestantes vencen a las católicas de Jaime II. Entonces, toda esa situación de no aclararse las cosas lleva a que en 1996, el 9 de febrero, el IRA rompa el alto el fuego con un atentado en la City de Londres, en Canary Wharf. La excusa que da el IRA es que no se había avanzado, y como no se había avanzado, pues ellos vuelven a lo de antes. Y hay un acontecimiento político en el 97, al año siguiente, muy importante, y es que Tony Blair, denostado por algunas cosas, pero al César lo que es del César, en el conflicto actuó de manera muy inteligente. Tony Blair accede al gobierno británico, y además con una condición muy importante: sin hipoteca. Y me explico. Para gobernar, tanto Thatcher como Major, como sus antecesores, para tener el apoyo gubernamental, para sacar adelante las leyes, o sea, el apoyo parlamentario, siempre dependían, como no tenían mayoría absoluta, siempre dependían de los votos de los diputados unionistas para llevar a cabo sus políticas. Tony Blair logra una mayoría suficiente para no estar hipotecado a esos votos. pasa como en España muchas veces, que los PP, PSOE no tienen mayoría absoluta y se apoyan en los nacionalistas, o algo similar. Entonces, Blair, al no estar hipotecado a esa, a los unionistas, puede actuar con libertad de cara o en relación al conflicto. Y nombra como primer ministra o como representante del gobierno británico en Irlanda del Norte a una señora, a Marjorie Mowlan, una mujer que muy valiente y que trabajó incansablemente a pesar de que padecía cáncer. Un poco después murió. Trabajó incansablemente por tender puentes para solucionar el conflicto. De hecho, ella fue quien le prometió, por activa y por pasiva, al Sinn Féin, que el Sinn Féin entraría en unas futuras negociaciones simple y llanamente con que el IRA anunciara un alto el fuego. E inmediatamente después, el IRA lo cumplió. En julio del 97, el IRA anuncia el último alto el fuego. Digo el último porque ahí acaba su trayectoria militar. Cierto es que la violencia no acabó en Irlanda del Norte en el 97. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero entre otras porque el IRA decidió desmovilizarse, pero claro, hubo gente que dijo que ni hablar del peluquín. Y surgieron dos grupos descendidos del IRA, el IRA Continuidad, que sigue activo, y el IRA Auténtico, el Real IRA, tristemente famoso por el atentado de Omagh, del que vamos a hablar a continuación. Bueno, pues estando las cosas como están, con ese último alto el fuego del IRA, empieza el proceso de las negociaciones, empieza el proceso de paz, el 15 de septiembre del 97. Hay momentos delicados, como por ejemplo esa Navidad fue tremenda, la Navidad del 97 al 98 fue tremenda, porque empezó en Derby con una marcha de orangista de los Apprentice Boys, que acabó como el Rosario de la Aurora, disturbios, en fin. A continuación, el INLA, que no había proclamado alto el fuego, asesina dentro de la cárcel de Mace en Belfast, asesina a Billy Wright, que era uno de los líderes paramilitares lealistas, y en venganza por ello, esos paramilitares lealistas indiscriminadamente empiezan a matar a taxistas católicos. Sin más. Cayeron, si no recuerdo mal, 15. En un periodo de un mes y pico. Durante las negociaciones había una condición para mantenerse en las negociaciones, y era que los grupos paramilitares asociados a los partidos políticos, porque no solo el Sinn Féin estaba relacionado con el IRA, sino que había partidos políticos de lealistas, por ejemplo el UDP, el Partido Democrático del Ulster, que estaba asociado, digamos, con el UFF. Es que esto es un lío, lo de la sigla es un lío. El UFF, con los luchadores por la libertad del Ulster. Y Billy Wright pertenecía a este grupo. Entonces, el Sinn Féin estuvo expulsado de las negociaciones durante un tiempo, luego volvió. El UDP fue expulsado también durante un tiempo y luego volvió. Bueno, pues entre esta ida y venida, por fin, el 10 de abril del 98 se firma un acuerdo de paz, conocido como el acuerdo del Viernes Santo, para los católicos, esto es increíble, y para los protestantes conocido como el acuerdo de Belfast. Aquí cada uno lo llama como quiere. ¿Qué contempla ese acuerdo? Un montón de cosas. Por ejemplo, que la autodeterminación de Irlanda del Norte será decidida por el pueblo, sin más, por el pueblo. ¿Cuándo? Eso no se pone fecha. Que hay que ponerse a trabajar en la reconciliación, que se forma una asamblea de poder compartido, como decía antes cuando hablábamos de Sunningdale, donde todos los grupos políticos tienen representación en el gobierno. que hay una fecha que es mayo del año 2000 para entregar las armas de todos los grupos paramilitares que estén en alto el fuego. Liberación de presos relacionados con el conflicto. De cualquier ámbito, digamos, lealistas, republicanos, liberación de presos. Esto es un sapo que se tuvieron que tragar las víctimas, muy importante. Y se hizo bajo la condición de que el que volviera a tomar la arma volviera a la cárcel. La policía norirlandesa, la RUC, hay que cambiarla, hay que crear una policía nueva porque está pervertida. El 90% de sus miembros son protestantes y los mandos. Y durante el conflicto han apoyado a la parte, digamos, protestante lealista. Y una cosa muy importante, la constitución irlandesa de la República de Irlanda tiene que cambiarse. Los irlandeses tienen que renunciar a esos artículos 2 y 3 que os hablaba al principio, que reivindicaban la soberanía sobre Irlanda del Norte. Pues los irlandeses del sur de la República tienen en referéndum que decidir si aprueban el acuerdo de paz con esa eliminación de esos dos artículos o si no. También los norirlandeses tienen que decidir si aprueban el acuerdo de paz o no. El resultado es que sí. En Irlanda, en la República, por una mayoría abrumadora, y en Irlanda del Norte también por una mayoría muy interesante, estamos hablando de un 60% y pico. Lo que pasa es que si luego dividimos los votos de republicanos, nacionalistas, lealistas, protestantes, los republicanos nacionalistas católicos votaron al 100% o al 99% que sí a favor del referéndum, perdón, a favor del tratado de paz, pero de los unionistas protestantes la mitad dijo que sí y la mitad dijo que no. Entonces, hay referéndums y en Irlanda del Norte a continuación, estamos en mayo del 98 y en junio, julio, hay elecciones a la Asamblea. La gana el partido de David Trimble, el Ulster Unionist Party, el Partido Unionista del Ulster. En segundo lugar queda el SDLP, el partido de John Hume, que son nacionalistas, laboristas, socialdemócratas. En tercer lugar queda el partido de Ian Paisley, lealista, el GUP. Y en cuarto lugar queda el Sinn Féin. Bueno, pues el siguiente paso es formar el nuevo gobierno. Mientras tanto, ese verano suceden cosas que podrían haber dado al traste con el proceso de paz, con ese recién aprobado proceso de paz o documento de paz. Las marchas orangistas, que adquieren una virulencia tremenda ese verano, se queman iglesias católicas por parte de lealistas, lógicamente, y el atentado de Omagh el 15 de agosto del 98, en el que murieron, ha sido el peor atentado de toda la historia del conflicto. Murieron 29 personas, entre ellas dos o tres españoles, estudiantes españoles. Yo estuve en Omagh dos semanas después del atentado. O sea, estuve en Omagh, pasé con el autobús, y a pesar de las vallas que había levantado el ejército, en fin, para que no se viera, o sea, el espectáculo era dantesco. Y estoy hablando dos semanas después, que no se veía excesivamente bien, y era una cosa que ponía los pelos de punta. Y hablando, porque claro, muchas de las víctimas de Omagh fueron al hospital de Derry, yo iba a Derry, y hablando con una antigua compañera mía, que claro, ella sabía español y estuvo haciendo de traductora con esta gente que se vio pues lo herido y demás, y bueno, me contaba que fue una de las, bueno, fue la peor experiencia que ha tenido en su vida, a pesar de haberse comido el conflicto entero, porque está una señora que en aquella época tendría 60 y pico años, o sea, que ha vivido el conflicto entero, y para ella fue lo peor, la peor experiencia del conflicto que tuvo. Bueno, pues esta serie de circunstancias estuvieron a punto de dar al traste con el proceso de paz. El atentado lo cometió el IRA auténtico. Estamos hablando del 15 de agosto, pues en septiembre, a principios de septiembre, el IRA auténtico dejó la arma. renunció a la lucha armada por una decisión muy drástica del provisional, de los que habían anunciado el alto el fuego en el 97. Fue muy sencillo, así de manera gráfica. Como sabían quiénes eran, fueron a su casa y le dijeron: esto lo tenéis que dejar, porque si no os vamos a aplicar la misma medicina. Y la medicina de Lira es el tiro en las piernas para delitos leves y el tiro en la cabeza para delitos graves. Entonces, como no sé, en estas cosas no se andan con tonterías, pues esta gente decidió renunciar a la arma por la cuenta que les traía. Una decisión bastante práctica. Bueno, pues en septiembre se debería haber formado la asamblea, pero David Trimble, el primer ministro, dice que no la forma a no ser que Lira empiece a entregar la arma. Había tiempo hasta mayo del 2000, pero decía que él no la formaba si Lira no. Y eso provocó que entre el año 2000 y el 2007, porque claro, lo que hacía, se formaba la asamblea y a continuación el siguiente paso era que el gobierno de Londres devolvía los poderes a la asamblea, porque hasta ahora Irlanda del Norte estaba gobernada por Londres, ¿no? Bueno, pues como hubo tantos problemas a la hora de formar la asamblea, que no se ponían de acuerdo, pues entre el año 2000 y el 2007 hubo un baile de devolución, restitución del poder por parte de Londres a la Asamblea Nueva Irlandesa, hasta que se llegó a una solución muy práctica y muy pragmática. En el año 2007, el gobierno de Londres le dijo a los políticos norirlandeses: a ver, señores, se van a poner de acuerdo sí o sí. ¿Por qué? Pues porque si no os ponéis de acuerdo, aparte de que el proceso de paz se va al garete, vamos a retirar la financiación del proyecto, del proceso de paz. ¿Y qué supone retirar la financiación del proceso de paz? Que sus señorías no van a cobrar un duro, se van a ir al paro. Inmediatamente se pusieron de acuerdo. Casualidad. Curioso, cuando menos, ¿no? Pues desde 2007 no había ningún problema. Y fijaos en una cosa. Hoy día el gobierno norirlandés lo comparten enemigos irreconciliables en los años 90. Los lealistas del GUP, de Ian Paisley, que ya se retiró el hombre, y el Sinn Féin. O sea, gente que hasta hace 20 años aproximadamente, o quizás menos, era imposible que se pusieran de acuerdo en una cosa, en nada. Y curiosamente, ahora comparten las responsabilidades de gobierno en Irlanda del Norte. Bueno, pues habrá que felicitarse por eso, creo. Bueno, ¿qué problemas ha encontrado el proceso de paz en estos años desde el 98 hasta el día de hoy, hasta 2012? Pues unos cuantos. Primero, el del decomiso de las armas. Que si el IRA tenía que entregar las armas y los paramilitares también, que si sí, que si no, que si cómo, que si cuándo, que si dónde. Se organizó una comisión internacional de desarme que fue verificando la inutilización de las armas. Hubo un acontecimiento que aceleró el proceso del decomiso de las armas, que fueron los atentados de las Torres Gemelas. El IRA se vio muy forzado, se vio muy presionado desde el exterior para acelerar el proceso, porque bueno, pues por identificaciones a lo mejor no justas, pero identificaciones que se hacían. Entonces, como el IRA, en realidad en el año 2001 fueron los atentados, ¿no? En el 2001 la lucha armada ya la tenían más que descartada. Esas presiones lo único que hicieron fue agilizar el proceso. Total, que al año siguiente, en el 2002, el IRA pide perdón, pero no a todo el mundo. El IRA pide perdón a los civiles que murieron, a los que ellos consideraban inocentes, a todos aquellos civiles que murieron en el conflicto, o sea, que ellos mataron en el conflicto. y en el 2005 renuncian públicamente y definitivamente a la lucha armada, y eso se confirma, se reafirma en el 2008. La policía de Irlanda del Norte se reformó también en el 2001. Esa policía protestante sectaria se reconvierte en el Servicio de Policía de Irlanda del Norte, donde la mitad de sus componentes van a ser de origen protestante y la otra mitad de origen católico, para equilibrar la cosa. Los presos, ya hemos hablado del tema de los presos, se lleva a cabo inmediatamente después de que se apruebe, de que se aprobaran el acuerdo en referenda. ¿Y cómo está la cosa hoy día? Porque más o menos ya creo que podéis tener una visión general de esto. ¿Cómo está la cosa hoy día? Bueno, pues han pasado 14 años aproximadamente desde que se firmaron los acuerdos de paz, pero la segregación no ha desaparecido. Un problema de 30 años, un conflicto de 30 años, en 14 no se va a solucionar. Pero el problema está en que no se han dado el número suficiente de paso, no se han tomado las medidas suficientes para ir acabando con la segregación. Esa segregación se ve claramente en los barrios obreros, en los barrios de la clase trabajadora. Los católicos viven en un sitio y los protestantes viven en otro, y además se marca el territorio. Si alguien va, cualquier ciudadano irlandesa, verá que en los barrios protestantes los bordillos están pintados con la bandera, con los colores de la bandera británica. Hay banderas británicas y del Ulster, estas que tienen, son banderas blancas con la mano roja por todos lados. Hay murales que recuerdan a aquellos que dieron la vida por, y eso mismo en los barrios católicos, en vez de la bandera británica, la bandera irlandesa. Los murales alegóricos al conflicto, a aquellos que dieron su vida por el conflicto, etcétera, etcétera. ¿Dónde hay más? ¿Dónde sigue esa segregación? Pues, por ejemplo, los paramilitares, esos que luchaban por una Irlanda unida, o esos que luchaban por mantenerse dentro del Reino Unido, siguen dedicándose a lo mismo, pero en vez de luchar por la unión de Irlanda, pues luchan por controlar el tráfico de drogas en su zona. O sea, la acción ahora sí que son delincuentes, literal, porque se dedican a controlar el tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera. Sí es cierto que, digamos, por la parte republicana, por la parte católica, hay menos gente que se dedique a esto por una serie de circunstancias. Una de ellas, que creo que es la más importante, es que muchos de aquellos republicanos que cogieron las armas en los años 80, 90, se han reciclado en políticos. Y ejemplo obvio, anteriores, pues son los líderes de Sinn Féin, Gerry Adams y Martin McInnes, pertenecieron al IRA. Pero eso sucedió en los años 70, 80. En los años 90, finales de los 90, principios del 2000, muchos de aquellos que pertenecían al IRA se han reciclado, se han reconvertido en concejales políticos del Sinn Féin, lógicamente, no va a ser de otro partido. Pero los paramilitares lealistas que lo intentaron, pues desgraciadamente para ellos y también para el proceso de paz, pues fueron rechazados por su propia gente. Los propios lealistas no se fiaban, por decirlo de alguna manera, de que esa gente fuera a trabajar desde la política en condiciones. Toda esta segregación crea muchos problemas. Y, por ejemplo, Belfast tiene el triste honor de ser la ciudad europea con el índice más alto de suicidio adolescente. Los chavales que hoy tienen 14, 15 años, que nacieron ya, digamos, con el conflicto acabado o recién acabado, muchos están sufriendo esa segregación, no entienden por qué, precisamente a lo mejor porque no han vivido lo anterior, Y el índice de suicidio es alarmante. Pues siempre hablamos de los países del norte, ¿no? De que si Finlandia, Suecia, pero en suicidio adolescente, Belfast es la ciudad con el índice más alto, provocado o consecuencia de esto. Otra cuestión que afecta mucho a la segregación y a la no resolución definitiva del conflicto es la educación. Y aquí no hablamos de educación pública como estamos aquí hablando en España, sino hablamos de educación segregada en dos bloques fundamentales, que son la educación católica y la protestante, y la tercera vía que se inauguró, digamos, en el año 81, que fue la educación integrada. Como su propio nombre indica, lo que se pretende es que chavales y chavalas de origen católico y de origen protestante vayan juntos a la escuela, simplemente eso. Pero ¿por qué a día de hoy, fijaos que esto empezó en el 81 y estamos en el 2012, ¿por qué a día de hoy la educación integrada solo supone el 6% de la educación en Irlanda del Norte? Pues porque hay muchos intereses creados. La Iglesia Católica no quiere, bueno, porque la Iglesia Católica, además de tener un altísimo porcentaje de educación controlada, la Iglesia Católica también segrega, porque en Irlanda del Norte los colegios católicos son de niños y de niñas. Los protestantes no, los protestantes son mixtos en sexo, pero los católicos no. Pero claro, es un elemento de control muy importante, y eso a la Iglesia Católica no le interesa deshacerse de ello, vamos, ni a la católica ni a la protestante. Entonces ellos han puesto palos en la rueda para que la educación integrada no se convierta en la vía mayoritaria, y que ayudaría, yo lo digo por experiencia personal, porque yo estuve trabajando en Irlanda del Norte en un colegio protestante, en uno católico y en un integrado, y las diferencias eran notables. Y el integrado, a lo mejor no sacaban las mejores notas, pero estaban conviviendo. Hoy día, para que os hagáis una idea, el 40% de la población norirlandesa, que es un porcentaje, es casi la mitad, no tienen relaciones con gente que no sea de su comunidad. El 40%. Y eso, para construir un camino de paz, es inviable. ¿Cómo vas a construir paz si al otro lo tienes como un desconocido? El desconocimiento produce miedo, y el miedo puede provocar violencia. ¿Cómo vamos a solucionar así cómo van a solucionar así las cosas? Quizás lo que faltan son símbolos comunes, cosas que compartan ambas comunidades. Y aunque parezca anecdótico, pero el Titanic, que se construyó en Belfast, se está convirtiendo en un símbolo común, donde es como que los irlandeses se sienten orgullosos, o se sientan orgullosos de ese pasado, a pesar de que se hundiera, pero se sientan orgullosos de ese pasado, de la historia de ese barco, de lo que supuso ese barco, de todo. Y ahí no se distinguen si eres católico o eres protestante, sino todos somos y todos vamos a una, como Fuente Ovejuna, ¿no? Otro símbolo común es la música. La música que muchos consideraban patrimonio de la música irlandesa, la música tradicional irlandesa, que muchos consideraban que era patrimonio de los católicos, pues se está convirtiendo en algo que es patrimonio de todo el mundo. Y quizás tirando por encontrar esos símbolos comunes, esa comunión entre las comunidades, puede que se construya una paz real. Porque ya digo, si yo solo me relaciono con mi vecino, bueno, con mi vecino no, con el del barrio de al lado, cuando voy al centro de la ciudad a hacer las compras, porque esos son los sitios donde las dos comunidades se pueden integrar, en los centros de las ciudades, en los trabajos, porque los trabajos sí que suele haber hoy día, porque antes sí que había discriminación, pero hoy día normalmente ahí se tratan católicos protestantes por igual y trabajan en los mismos sitios y no hay ningún problema. quizás por ahí sería o toda esa vía serían las que habría que seguir para que la paz fuera real y efectiva, porque a día de hoy yo siempre lo he dicho, que quizás hace falta, pues si el conflicto duró 30 años, pues harán falta otros 30 o 40 para normalizar la situación, pero 30 o 40 en los que se trabaje para normalizar la situación, porque si no trabajas en eso y sigue y la gente sigue viviendo amenazada por esos paramilitares y la gente sigue viviendo en barrios protestantes, barrios católicos, pues si no se lleva a ningún lado, o sea, no se lleva a ningún lado de cara a la resolución definitiva del conflicto, porque la violencia sigue existiendo en Irlanda del Norte, lógicamente no como hace 20 años, pero sigue muriendo gente como consecuencia del conflicto, y hace ya 14 años que se firmó el acuerdo.